Hola amigos, estáis escuchando Radio Cars de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los viernes en torno a las 7 de la tarde y los... No, me estoy equivocando. Empezamos un poco confusos hoy. Los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes en torno a las 11 de la mañana. Los que nos seguís ya sabéis que este es un tren mágico que tiene unos cuantos vagones. En cada vagón hay un grupo, un cantante interesante, y en un vagón que hay por la mitad, que se llama el vagón de psicología, damos alguna charla o ayudamos a algún valiente que nos ha pedido ayuda. De momento está en el andén John Scofield tocando la guitarra, como él sabe, y amenizando el momento hasta que subimos al tren. Están subiendo todos los invitados que tenemos hoy y luego subiremos nosotros. Este será el viaje número 18 de este año 2017 y que, cómo no, será un viaje distinto, pero no distante de ti. Nos vamos ya hacia el tren que va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que llena el tren de músicos y gente interesante y además echa carbón a la locomotora es Wilson, mi ayudante. Voy a ver a quién ha traído Wilson para este viaje. Vamos a ver, vamos para el primer vagón. Dear brothers, lay down and take your rest. I want you to lay your head upon your Savior's breast. I love you, oh, but Jesus loves you the best. And I bid you good night, good night, good night. Vaya, vaya, pero ¿a quién tenemos aquí? Tenemos nada menos que a Grateful Dead, el grupo que se podemos traducir por La Muerte Agradecida. Es el grupo más representativo del movimiento hippie que se desarrolló sobre todo en California a finales de los años 60. Bien, lo del nombre tiene su gracia, pues era un intento de reírse un poco de las frasecitas tipo la droga mata, el alcohol mata, el tabaco mata, pues ellos dicen, bueno, pues muerte agradecida, nos matamos, pero de una forma un poco agradecida, ¿no? Bien, bien, pero es que han empezado aquí de forma muy rara, como una especie de cántico a capela que se titula, porque me lo han dicho, And We Bid You Good Night, es decir, ¿qué sería? Que tengáis buenas noches, que tengáis buenas noches. Pero lo que vamos a ver, Jerry, porque Jerry García es el líder, que después os hablaré de él y de los demás. Venga, tocar algo, pero más de lo vuestro, rock hippie, rock de primera. Así que venga, ¿qué vais a empezar en serio? Pues bien, ¿qué vais a tocar? Till the morning comes, es decir, hasta que llegue la mañana. Pues venga, hasta que llegue la mañana, muchachos. Showing you the way, leaving no doubt of the way on in or the way back out. Tell you what I'll do, I'll watch out for you. You're my woman now, make yourself easy. Till we all fall down, it'll do you fine. Don't think about what you left behind. The way you came or the way you go, let your tracks be lost. Darkest snow. Tell you what I'll do, I'll watch out for you. You're my woman now, make yourself easy. Make yourself easy. Make yourself easy. Shadows grow, it'll do you fine. When the cold winds blow, it'll ease your mind. The shape it takes could be yours to choose. What you may win, what you may lose. Tell you what I'll do, I'll watch out for you. You're my woman now, make yourself easy. Make yourself easy. Make yourself easy. You're my woman, make yourself easy. Bueno, pues tenemos aquí a los Grateful Dead, que nos han tocado Till the Morning Comes, es decir, hasta que llegue la mañana, que en el argot hippie, pues de los primeros años hippies, debía referirse pues a toda la noche de juerguecita y hasta que llegue la mañana, ¿no? Ya sabéis aquello de drogas, sexo y rock and roll, pues no sé, pues eso era lo que decían. Yo no estuve allí, He de decir que a Wilson y a mí nos da un poco envidia no haber estado allí, pero bueno, es lo que ellos cantan. Y hoy están en el tren de la vida, este tren mágico, donde Wilson les trae vivitos y coleando, incluso aunque haya alguno muertecito. Bien, entonces, los enteradillos ya sabéis que uno de los principales fenómenos de la cultura hippie era que crearon comunas donde vivía la gente pues en grupos, todo, bueno, compartían todo, la comida, la dormida, las chicas, los chicos, en fin, muy muy muy muy especial, ¿no? Luego esto ya se fue diluyendo un poco y me hubiera gustado vivir por qué se diluyó, pero no lo sé. Lo curioso es que las comunas hippie duraron mucho más en Alemania que en California. Curioso, ¿eh? Curioso. Bien, musicalmente es de los grupos que más me gustan, ¿eh? Grateful Dead. Estaban liderados por el guitarrista Jerry García, que evidentemente pues debe ser de origen hispano, porque eso de García, ¿eh? García o López, desde luego no es un apellido muy yankee, que digamos. Bien, pues, querido Jerry, ya que estás aquí tú de estrella con tu grupo, ¿qué veis? ¿No vais a tocar algo ya más tranquilo o qué vais a hacer? Vale. Ah, vale, vale. El tema Ripple. Ripple, que quiere decir susurro. Es que siempre sois muy sutiles, ¿eh? Muy hippie, el aire me acaricia, en fin, el arroyo me acuna y el susurro me despierta, ¿no? Venga, pues susurro, a ver. If my words did glow with the gold of sunshine, and my tunes were played on the harp unstrung, would you hear my voice come through the music? Would you hold it near as it were your own? It's a hand-me-down. The thoughts are broken. Perhaps they're better left unsung. I don't know, don't really care. Let there be songs to fill the air. Rippled in still water, when there is no pebble tossed nor wind to blow, reach out your hand. If your cup be empty, if your cup is full, may it be again. Let it be known there is a fountain that was not made by the hands of men. There is a road, no simple highway, between the dawn and the dark of night. And if you go, no one may follow. That path is for your steps alone. Ripples in still water, when there is no pebble tossed no wind to blow. You choose to lead, must follow. But if you fall, you fall alone. If you should stand, then who's to guide you? If I knew the way, I would take you home. La da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da da, la da da da, la da da da da, la da. Bueno, con vocecitas de todos los amigos y amigas por detrás al final. Sí, la verdad es que le hice una comuna y aquí han traído a muchísima gente y no sabemos dónde meterles en el... Menos mal que los primeros vagones son de las estrellas del rock y ahí está llena de hippies. Muy interesantes algunos, otros no. Bueno, me refiero a lo que Wilson llama la estética, ¿no? Una de las cosas que en su día nos llamaba mucho la atención es que las hippies tenían una imagen muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Pero aquí hay de todo. No sé si algunas son post-hippies o qué, pero bueno, a mí es un movimiento que siempre me fascinó y por sus características pacifistas y de amor. Todo esto pues lo veo una maravilla en confrontación con lo que vino después de los punkies, de grupos violentos y todo esto. Bien, pues seguimos con Grateful Dead, el padre de todos los padres de los grupos hippies de los años, a finales de los años 60 en California. Bien, otra de las características de aquí, de nuestros invitados de hoy, es que siempre tuvieron más éxito en directo que vendiendo discos. Es algo que también ha pasado, sobre todo en los últimos años, a los Rolling Stone, que viven y han vivido de las giras, no de la venta de los discos. Y bueno, pues a Grateful Dead también le pasaba, de tal manera que en el año 2007 pues les dieron un Grammy para pero a toda su carrera, porque los que votaban y tal no encontraron ningún disco de ellos que pudieran decir, bueno, un Grammy a este, ¿no? Y mucho menos actualmente, ¿no? Bien, pero ya tuvieron su reconocimiento con un Grammy a toda su carrera, que no todo el mundo lo puede decir. Pues bien, quiero, ya que hemos dicho que lo vuestro es el directo, los enrolles, y que era lo que nos gustaba cuando a los que os conocimos en los años 60 y 70, que os enrollabais y bueno, era la típica música para volar la cabeza, ¿no? Bien, pues venga, a ver, algo en esa línea que nos vais a tocar, Alligator. Venga, sí señor, Alligator, con todo el ambiente en directo de Grateful Dead. Around. Bueno, bueno, bueno, ya habéis visto cómo se enrollan estos. Estaba al órgano un tal Pipe, que lleva un sombrero como vaquero y tal, y tiene unas pintas de simpático que es demasiado. Y Jerry García, pues con sus gafas y su pelo a lo Angela Davis, pues se enrolla bien. Y ya habéis visto, ¿eh? Un duelo ahí, bueno, bastante divertido. Sí que es verdad que oyéndolos ahora en 2017 parece un poco largo esto, ¿no? Pues aún así les hemos dejado, porque estos son capaces de tirarse ahí media hora, ¿eh? Sí que es verdad que en el vagón en el que han estado queda, es que había mucho hippie fumando allí, han dejado un olorcillo, ¿eh? Que yo digo, aquí no hace falta fumar con el humillo que dejan estos, madre mía. Bien, total, vamos para el siguiente vagón que sigue nuestros amigos, ¿eh? Los Grateful Dead. Vamos a ver, me he dado cuenta que a lo largo de vuestra carrera, de muchos discos vuestros que he oído, no, apenas habéis tocado blues, porque en aquellos tiempos un grupo que se consideraba de primera siempre tocaba algún blues, ¿no? Desde Jimi Hendrix, los Cream y Grateful Dead, ¿no? Pero sí que la mayoría, ¿eh? Y entonces, pues, ¿podéis tocar algo cercano a un blues o algo así? Porque aquí en Radio Crash hay un fanático del blues, y si no suena blues, parece que ya el grupo pues no le interesa. Bueno, vamos a ver, ¿qué vais a tocar que se acerca? Ah, vale, Candyman, el que es el hombre de los dulces, no es el hombre cándido. Luego os explicaré esto si puedo. Venga, a ver, Candyman, Grateful Dead, allí un poco acercaros al blues. Come on, pretty women, with your hair a-hanging down. Open up your window, 'cause the king and the man's in town. Come on, boys, and gamble, roll those laughing bones. 7, come 11, boys, I'll take your money home. Look out, look out, the candy man, here he comes. Talk the jack. When I get back to Memphis, be the one last man alive. Bueno, tenemos aquí a los Grateful Dead tocando Candyman, que no se hace referencia a un hombre cándido, sino al hombre de los caramelos. Y creo sospechar que se refiere al que aportaba las drogas al grupo, que era un hecho incuestionable, sobre todo marihuana, ¿no? Y creo que esa labor la tenía, pues, el propio manager y demás. Bueno, en fin, no, siempre había algún suministrador del producto que se pedía, ¿no? Debo aclarar al oyente que en aquella época hippie de finales de los años 60, las drogas no estaban consideradas algo tremendamente malo, ¿no? Sobre todo la marihuana, que se fumaba y te colocaba un poquito y hacía que la gente fumara y demás, ¿no? Pues luego llegaron la heroína y la cocaína, y estas sí que se demostraron terriblemente negativas. Pero la marihuana, por cierto, a ver, que ahora está el solo de guitarra de Jerry que me gusta mucho. Decía, estos sobre todo le pegaban y lo han pegado aquí, le están dando en el tren a la marihuana, porque cuando salieron la heroína y la cocaína, que bastante posterior, que se impusieron 10 años después, pues estas drogas sí que demostraron que eran bastante negativas para la salud. Pero ya os digo, a finales de los 60 el asunto de las drogas no estaba mal visto en el rock. Incluso creo que es. Incluso la LSD se prohibió en el año 66, por ahí. O sea que, para que veáis, ¿no? Eso sí, muchos lo pagaron caro, Al pasarse las drogas duras, pues hubo estragos. Y los mismos Grateful Dead perdieron dos pianistas que las palmaron por las drogas. Y curiosamente, el tercero no las palmó por la droga, pero se suicidó. Pero bueno, ¿pero qué carrera es esa? No sé, igual se suicidó por exceso de droga o al revés, porque le faltaba la droga. Bien, ¿qué vamos a hacer? A ver qué van a... La verdad es que este estribillo me gusta, ¿eh? Bien, ya os he dicho de que iba un poco la canción del tipo de los caramelos y bien, mira, tenemos la suerte de que Wilson esté aquí vivito así coleando, aunque haya muerto, como a Pipe, el pianista y organista que murió por drogas, y ahora aquí está sonriéndome, pero bueno, esto es maravilloso. Bien, bueno, ya después del blues este, que no era un blues, era una especie de balada blues, ¿qué vais a tocar? ¿Qué vais a tocar un poco más animadito? Scarlet Begonias, Begonias Escarlatas. Ah, esto es con las florecitas, es que no tienen arreglo, Bien, bueno, pues venga, Scarlet Begonias, que es de los temas vuestros que más me gustan. I knew when that wore scarlet begonias tucked into her curls. I knew right away she was not like other girls, other girls. In the thick of the evening when the dealer got rough, she was too packed to open and too cool to plug. As I picked up my matches and was closing the door, I had one of those flashes I'd been there before, been there before. Well, I ain't often right, but I've never been wrong. Seven turns out the way it does in the song. Seguimos con Grateful Dead. No sé si os habéis dado cuenta lo que se parece en la voz de Jerry García a la de George Harrison, ¿eh? Es una voz un poco llorona y tal, un poco, pero muy agradable. Luego, la chica que ha cantado al final, así, vocecita y tal, se llama Dana, y no os digo lo guapa que es, porque es para caerse. No sé. O sea, ¿habéis visto fotos y portadas de la chica delgada de Mamas and the Papas? Que hay dos chicas, una muy gorda y una delgadita. ¿Habéis visto lo guapa que es esa chica? Es de las chicas más guapas que jamás he visto. Pero es que esta se lleva, esta está a su nivel, ¿eh? Hoy tendré que atar a Wilson, porque Wilson es peligroso, ¿eh? Cuando ve tanta belleza... Y dice, bueno, vete a echar el carbón a la máquina, que no se nos pare el tren. Bueno, otra cosa. Una cosa que no os he dicho es que Bob Dylan, en los años 80, pues quiso entrar en este grupo. Entrar como uno más, porque estaba harto de ser líder, de llevar todo el peso de su carrera y de las giras él solito. Y bueno, como hubo una actuación con Grateful Dead, pues dijo Bob Dylan, pues me quedo ya en el grupo, ¿no? Incluso a Jerry García le parecía bien. Dice, hombre, tener en el grupo a Bob Dylan, esto es subir más de categoría, si es que eso es posible. Pero chicos, los demás se opusieron. Se opusieron, dice, no, no, no. Si entra Bob Dylan al grupo, esto va a ser como un grupo de acompañamiento de Bob Dylan, y nosotros no somos eso. Nosotros somos Grateful Dead, tenemos nuestra propia carrera, tenemos nuestro propio estatus, que no es pequeño, y no vamos a aguantar además las cosas que suele hacer Bob Dylan, que hoy está simpático, mañana está antipático. No, no, no. Bob Dylan no entra en Grateful Dead. Fijaros que eso casi ningún grupo del mundo se hubiera atrevido a hacer, porque, no sé, si tienes un grupo y te viene Bob Dylan o John Lennon, ¿no?, o Jimi Hendrix, y dice, oye, quiero entrar en el grupo, ¿y quién le dice que no? Pero bueno, pues los Grateful Dead rechazaron a Bob Dylan, para que veáis la categoría. Bien, ahora ya nos vamos a despedir de Grateful Dead y lo van a hacer con un tema country, que, como no, es uno de sus estilos preferidos. Aunque, bueno, lo mismo que han hecho con el blues, estos se acercan al country, pero a su manera, ¿eh? Marca de la casa, un country especial. El tema que vais a tocar, ¿cuál es? Dire Wolf. Oh, vale. El temible lobo. ¿Y quién es el lobo? Ay, no, luego me lo decís, ¿quién es el temible lobo? Venga, cuando queráis, a ver cómo le pegáis al country. In the timbers up in Nario, the wolves are running round. The winter was so hard and cold, froze 10 feet beneath the ground. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. I sat down to my supper, was a bottle of red whiskey. I said my prayers and went to bed, that's the last they saw of me. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. When I awoke, the direwolf, 600 pounds of sin, was grinning at my window. All I said was, come on in, but don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. The wolf came, I got my cards, we sat down for a game. I cut my deck to the queen of spades, but the cards were all the same. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. Don't murder me. Back wash up in Nario, the black and bloody mine. The dying wolf collects his due while the boys sing round the fire. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. No, no, no, don't murder me. I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. Please don't murder me. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido mientras tocaban los Grateful Dead. ¿Qué pasa? Ah, que no. Ah, vale, vale, que quieren despedirse a su manera, no como han llegado y se quieren despedir también, que no quiere que les echemos así como así. Venga, pues a ver, con el temita de y te deseamos buenas noches. Venga, pues si nos queréis desear buenas noches, a ver cómo es. Lay down, my dear brothers, lay down and take your rest. I want you to lay your head upon your Savior's breast. I love you, oh, but Jesus loves you the best. And I bid you good night. Good night, good night. Good night, good night, queridos Grateful Dead. Ha sido una suerte teneros. Tengo que subir el sueldo a Wilson porque es que traer a gente tan interesante es que se lo merece. Queridos oyentes del Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón, estáis escuchando el programa el Tren de la Vida. Y que suena en el 105 de la FM, si nos buscáis, también en internet, donde está este programa, todos los anteriores, solamente tenéis que buscar el Tren de la Vida y entrar en el archivo y venga. Bueno, ahora nos vamos al vagón de psicología, donde, por cierto, que si alguno no lo sabéis, os lo recuerdo, tiene en la puerta un cartel que dice «Nadie sabe más que todos juntos». Bueno, es una frase que casi que es mía, no salió en una situación especial, pero así es, en una discusión. Y digo, bueno, ¿sabéis qué? Que nadie sabe más que todos juntos. Bueno, en fin, de estas cosas que le pasan a uno en la vida. Bien, pues allí vamos para allá, que tenemos afortunadamente el pianista, a ver si nos hace caso y toca. Bien. Oye, es que en cuanto nos ve llegar, nos da este piano tan, tan especial que nos mete en el ambiente que queremos. Mira, yo veo aquí que está José que nos ha venido otras veces preguntando por otras cosas, y hoy nos pregunta si es fácil o no cambiar de opinión. Él nos pregunta eso. ¿Es fácil o no cambiar de opinión? ¿Se puede cambiar de opinión? Pues bien, primero hay que decir que las personas pues tenemos una opinión sobre algo o sobre alguien a partir de lo que hemos visto o hemos leído o lo que nos han dicho. Por ejemplo, pues alguien no ha estado nunca en China, pero tiene una opinión de China pues asentada en lo que ha oído, en la que ha visto en la tele, en lo que ha oído, en lo que le han contado, lo que dijeron en el colegio, lo que dicen sus papás, etcétera, ¿no? Bien, lo que suele ocurrir es que una vez que está instalada una opinión, pues tendemos a mantenerla e incluso seleccionamos la información nueva para afirmar lo que ya pensábamos, y a veces hasta ignoramos un poco la afirmación que no cuadra con lo que pensábamos. Esto es lo que en psicología solemos decir ser un sistema abierto mentalmente o ser un sistema cerrado. Los sistemas abiertos son los que tienen un conjunto de ideas pero aceptan más, aunque se muevan las anteriores. Y los sistemas cerrados, pues nada, toda la idea que no cuadra con lo que con sus creencias es rechazada totalmente. Esto suele ocurrir pues en las religiones, en los nacionalismos, etcétera. Ellos tienen una idea, esto y todo fuera, es rechazado, ¿no? Bueno, entonces nos cuesta cambiar de opinión, porque aunque se dice que hacerlo es de sabios, ese cambio, pues claro, conlleva la idea de que estábamos equivocados. Y eso, pues no nos suele gustar. Y hace pues que muchos se empecinen en su idea, ¿no? Entonces la pregunta clave es: ¿cuántas veces tenemos que ir o oír una opinión distinta para que cambiemos la nuestra? ¿Cuántas veces nos tienen que decir una cosa para que dudemos y al final cambiemos de opinión? Pues mira, el ministro de propaganda del nazismo, mano derecha de Hitler, un tal Joseph Goebbels, pues este decía que una mentira que se repite mil veces se convierte en realidad. Pues no, son muchísimas menos, incluso son pocas, como demuestra un experimento que se ha hecho muchísimas veces en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es un experimento que es muy sencillo y es entretenido y se llama el experimento de Haas. Bien, no voy a explicaros en qué consiste el experimento para no hacer esta explicación muy larga, pero puedo deciros que siempre que se hace este experimento suele salir lo mismo. Se juntan a 7 personas. Si las 6 anteriores afirman una cosa, la séptima persona pasa de dudar de su percepción y acaba afirmando lo que han dicho las 6 anteriores. Eso indica que solo ha necesitado 6 opiniones distintas a la suya para cambiar de opinión. Ha dudado de su propia. Al principio no, cuando el primero y el segundo dice pues una opinión distinta a la suya, dice, bueno, este está muy equivocado, este tal. Pero ya cuando llevan 6, es él el que duda de su propia opinión y la cambia. Este experimento pues demuestra, entre otras cosas, la influencia de la opinión de los demás en nuestra opinión. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nos gusta estar en lo cierto o tener razón. No nos gusta de ir equivocados por la vida, ser el único que piensa lo contrario. Así que cuando oímos el número suficiente de veces opiniones contrarias a la que percibimos nosotros, pues nuestra seguridad se tambalea y acabamos aceptando la opinión de los demás. Esta es la realidad. 6 veces repetida una mentira se convierte en nuestra cabeza en realidad. ¿Qué os parece? Nada más 6 veces. Pues fíjate cuando nos lo dicen 60 veces. Yo qué sé, cuando en Cataluña dicen, bueno, España nos roba. Coño. Y al final de tanto oírlo, pues uno que vive, pues igual es verdad que España no roba. Y luego el que roba es su presidente Puyol, ¿no? Y los que han venido después. Pero bueno, es sus artimañas y cómo han convencido a mucha gente de Barcelona, ¿no? Digo, de Cataluña. Bueno, así que ya sabéis, podéis cambiar de opinión. Bien, también esto que ya que el otro día hablé de Cataluña, pues con esto también os digo, un poco es imprescindible para recuperar la concordia, pues que desde la educación y de la televisión se emitan mensajes diferentes a los que hace en años anteriores. Es decir, mensajes conciliadores y de convivencia deben sustituir a los anteriores, que eran pues de ruptura y de rechazo, ¿no? No sé si se podrá lograr, creo que sí, simplemente que estas dos entidades tan poderosas como los colegios y la televisión emitan mensajes de unión, de conciliación y de convivencia de los que aspiren a ser independientes o aspiren a seguir perteneciendo a España. O sea que ya sabéis. Bueno, No sigo más, ya José me ha oído, luego seguiremos hablando si quiere, pero yo ya me voy al siguiente vagón a ver a quién nos ha traído Wilson hoy. Venga. Dan perubat Pues no es música hecha por algún iraní o algún turco, sino por un tal Holger Zukay. Holger Zukay era el bajista del grupo alemán Can, un grupo que para muchos y sobre todo para la crítica es el mejor grupo que ha existido en Europa, exceptuando, claro, las Islas Británicas, pero dentro de Europa, pues el mejor grupo, bastante experimental, pero bueno, bastante interesante, y ya digo, para la crítica los mejores. Estos duraron del año 68 al 79, y luego pues cada miembro pues siguió haciendo sus cosas, entre ellas pues nuestro invitado de hoy, Holger Zukay, que tiene una pinta de descender de Attila o de Genghis Khan, y el tema se titula Persian Love. A ver cómo sigue. Dejamos aquí a Holger Zukay con... Es que vaya nombrecitos, me cuesta hasta decirlo, Además, como os he dicho, tiene una pinta de o los hunos o aquellos de las estepas del que hay en Mongolia, no sé, de los mongoles de Genghis Khan. En fin, yo a este no le llevo la contraria por nada del mundo, porque me pega un mordisco como a su caballo que me deja... Ya sabéis que estos serán tremendos y van a la batalla con dos caballos. De uno chupaban la sangre, se alimentaban de eso, y el otro para cabalgar. Y así que eran imbatibles, no se cansaban nunca, siempre tenían el alimento cercano, en fin. Dejémoslo ahí. Nos vamos al siguiente vagón, que esto sí que ya... Tenemos a un grupo mexicano que se llama Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Oye, qué bueno, ¿eh? Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Estos mexicanos, no sé, imaginación tienen, ¿eh? Aunque ellos igual vivían de pequeños en un patio número 5, y bueno, se enfadaban mucho con, bueno, una vecindad mal llevada, ¿no? Bien, pues este es un grupo que hace rock ska, tipo un poco lo que salió por aquí con los españoles Mano Negra y bueno, aquel estilo que se puso tan de moda en los años 90. Bueno, yo les veo aquí, son 6 tíos simpáticos, nos han hecho reír, 6 tíos mexicanos que yo casi me parto de risa con ellos antes de montar en el tren. Oye, simpáticos como nadie, Bien, esto sí que no me da miedo, no son como Holger Zukay, que mejor dejarle tranquilo, ¿no? Bien, ¿qué nos vais a tocar? El tema Pachuco. Ah, sí, un buen tema. Pero una cosa, ¿vais a empezar también con así en plan mexicano y tal? Sí, o sea, vale. O sea, vais a empezar en plan mexicano, pero enseguida vais a empezar a darle caña de la buena, ¿no? De buen rock ska. Venga, pues cuando queráis. Maldita Vecindad, Los Hijos del Quinto Patio, Pachuco. Ah! se atreven a vestirse de esa forma y salir así. Yo recuerdo, mi generación era decente y muy formal. ¡Hey, pa! Fuiste pachuco. ¡También! Te regañaban. ¡Hey, pa! Bailabas mambo. ¿Tienes que recordarlo? A ver, ¿quién despacha aquí, señor? Un tequila. Que quieren un tequila antes de que vienen los trancazos. Sí, un sencillo. Sí, no, no, no, no, no, no, mejor no, no, sencillo. No, triple, y antes de que empiecen los trancazos. Caliente, triple, sí, antes de que empiecen los Pues ya habéis visto lo cómo se las gastan Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. No sé qué decían, cantaban algo así como las chicas cómo se atreven a salir así, porque en sus tiempos eran más formales. Pues cómo salían, luego se lo preguntaré, porque estos son terriblemente simpáticos. Seguro que hoy cuando acabemos el tren tenemos la fiesta asegurada, ¿eh? Pues nada, a ver si es verdad. Ahora vamos al siguiente vagón, donde tenemos a una banda bastante actual, actual del todo, de lo que se llama rock sureño de Estados Unidos. Es un movimiento que empezó en los años 70 y que tuvieron como principales grupos los Allman Bros Band, los Lynyrd Skynyrd. Pues bien, estos son jovencitos, son hijos o nietos de aquello, ya, hijos supongo, aunque pueden ser hasta nietos, ¿eh? Se llama el grupo Blackberry Smoke. Blackberry, si mal no me equivoco, era aquella máquina, o un Blackberry era un teléfono que tenía muchas teclas, no sé. Venga, nos van a tocar Blackberry Smoke, o sea, la Blackberry fuma, o fumando, bien. No sé si fuman en los aparatos, pero para esto sí. Nos van a tocar el tema Sleeping Dog, perros durmiendo. Pues venga. Sleeping dog laugh. Let there be no doubt, paint me in a corner, I'll fight my way out. The moral of a story, brother, this is it. I'll be all over you like stink on shit. And you better let a sleeping dog lie. Soon you'll come to understand why. And you're gonna get bit right between the eyes if you don't let a sleeping dog lie. Said you best let a sleeping dog lie. Bueno, pues era el grupo Blackberry Smoke y su tema Sleeping Dogs. Bien, y ahora nos vamos ya para el vagón de jazz, que donde haremos el último, tendremos la última actuación, que como no, pues será de jazz. Y después, pues bueno, mientras toca un trío, que va a tocar hoy un trío sueco, pues Joy Wilson y otros invitados nos vamos a la terracita que hay detrás del vagón. Y bueno, a echar una cervecita mientras este trío de jazz que se llama Esjor Swenson Trio, y que es el grupo de un pianista y que tiene muchos premios, hacen jazz con una técnica y una fuerza contagiosa, y enseguida lo vais a poder comprobar porque ya están dispuestos a tocar. Venga, cuando queráis, es Esjor Swenson Trio. Thank you. Bueno, aquí tenemos a Swanson Trio, que son suecos y tocan, como ya habéis visto, fenomenalmente. Y con ellos pues nos despedimos hasta el próximo viaje, que será, pues se repetirá este que te hemos tenido hoy, o que hemos tenido hoy, a las se repetirá el viernes y el próximo martes, y ya el siguiente tendremos otro viaje distinto, pero no distante de ti. Doy un saludo a todos nuestros oyentes y hasta la próxima aventura. A ver cómo siguen nuestro querido trío de jazz.